Buenas tardes, compañeros. A la Caravana por la Vida y el Agua, al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a los medios dignos y de lucha. Los pueblos del sur, aglutinados a la unificación de pueblos y colonias contra la minería en Morelos, queremos darle las gracias a los pueblos de Milpalta por su hospitalidad. Desde este espacio alzamos la voz para decirles a los de arriba que sus megaproyectos de muerte no pasarán en nuestras comunidades, que si es necesario daremos nuestras vidas para que esos proyectos que dicen son desarrollo para nuestras comunidades indígenas, que no es cierto, hemos comprobado que a su paso solo dejan destrucción, tristeza y muerte, nos dejan su ecocidio. Aprovechando el espacio, queremos decirle a los tres niveles de gobierno que poniéndose del lado del capitalismo, de los de arriba, nos están matando y ellos, los de arriba, siguen burlándose de los pueblos indígenas. Pero eso ya está pasando, ya despertamos y queremos decirles nunca más un México sin nosotros. Aprovechando esta tribuna, queremos hacer la denuncia que están viviendo los compañeros zapatistas en Chiapas, el hostigamiento hacia sus comunidades, hacia sus bases. Queremos denunciar también que la mancha urbana en las ciudades se está expandiendo y por lo tanto es por eso que estamos sufriendo del agua y se va a agudizar más el proceso. Nosotros como Unificación de Pueblo y Colonias contra la Minería en Morelos estamos sufriendo lo mismo. Estamos luchando contra una empresa canadiense que se llama Goldcorp y también está con su concesión que es Zacatecas Silver. Desde este espacio queremos decirle que no pasarán y, no, y resistiremos hasta el final, porque nuestros pueblos no están solos. Nos cobija el Congreso Nacional Indígena, los compañeros solidarios de otros países que nos están observando. También queremos decirles y hacer la denuncia desde este espacio que ayer la caravana estuvo siendo que ha estado siendo hostigada por los ardillos, compañeros del CIPO, EZ, han vivido un hostigamiento constante por varios años y tienen más de 36 muertos y como 17 desaparecidos. Queremos decirles desde aquí y pedirles favor a todos los colectivos, organizaciones nacionales e internacionales, que no dejemos esas comunidades, tanto de Chiapas, tanto de Guerrero, tanto de Morelos. Tenemos que seguir uniéndonos, tenemos que seguir construyendo la red que se nos ha dicho para que fortalezcamos el proceso que llevamos como pueblos indígenas. Muchas gracias.